música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola queridos amigos, nos encontramos en una sesión más de Música Híbrida con su anfitrión Orlando Canseco. Hola. Hola pueblo, pues estamos aquí muy gustosos, muy contentos de tener otro proyecto musical nuevo, realmente nuevo, que tendrá una semana, poquito menos, de que ha estrenado disco. Entonces estamos muy contentos de tener y me gustaría que se presentaran, aunque ya el primero ya se presentó de este proyecto, que se presenten quiénes son, cómo se llama su proyecto musical y que saluden al pueblo que nos está escuchando en este momento. Hola a todos, yo soy María Camargo y soy cantante. Hola queridos amigos, yo soy Arturo Waldo Leal y soy guitarrista y espero que estén bien. ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿Qué onda con el nombre? ¿Cómo llamarlos? ¿Cómo decirles? Pues así, somos Arturo Waldo y María Camargo. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos con la primera rola de este EP que se llama Pez Espada? Que la verdad tiene un diseño muy bonito, pero vamos a estar hablando durante el programa acerca de qué onda con esta... con este proyecto. Y bueno, vamos con la primera rola que se llama Memorias de la Luz y regresamos en un momento. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener Arturo y María. Espero que no se molesten al reducir un poquito el nombre. Y bueno, me gustaría que comenzáramos preguntando lo esencial y lo que siempre se pregunta en toda entrevista. ¿Cómo se origina este proyecto y cuál es el objetivo que tiene este proyecto con ustedes dos? Ah, pues mira... nosotros nos conocimos porque formamos parte de la alineación de Real de 14 y pues fue como una experiencia muy, muy agradable poder compartir a nivel musical, ¿no? Sobre todo en el escenario, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había una conexión realmente pues muy fuerte y que supimos que teníamos que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, como lo menciona María, nos conocimos en el escenario tocando dentro de Real de 14 y pues era muy grato compartir el hacer música con todos ellos, incluyéndola a ella, y empezó a haber mucha química. Entonces, afortunadamente surgió la idea de hacer un disco juntos y yo le planteé a ella que hiciéramos un disco en el que plasmáramos la relación de un hombre y una mujer, pero basados en la música. Entonces reunimos nuestras voces, que es la voz femenina y la masculina, ella cantando y yo tocando la guitarra, y hicimos este disco que se llama Pez Espada, en donde tratamos de improvisar, bueno, tratamos a la improvisación como un factor importante dentro del proyecto. Porque también existe nuestra tesis de que la música está influenciada según el lugar en donde sucede. Entonces, pues no sé, ya ves, o sea, no es lo mismo que toques aquí en el Sanborns el piano a que toques, no sé, en el Auditorio Nacional el piano. Aunque sea la misma rola, va a ser distinto, la interpretación va a ser distinta, la música va a suceder y va a crecer de una manera distinta. Entonces nosotros, a la hora de planear este disco Pez Espada, sugerimos experimentar con los espacios y fuimos a tres espacios que significaran cosas diferentes para ambos. Uno de ellos fue la casa de María, que al mismo tiempo es el ensayo de Real de 14. El otro lugar fue mi antigua casa, y el tercero fue un lugar más más impersonal, que fue una habitación de hotel, del Hotel Plaza Delta, al que le mandamos un saludo. Aunque no saben que lo hicimos ahí. La música. Ahora, ya que tocaron el tema de Real de 14, ¿qué tan fácil fue desprenderse de este proyecto que ya tiene 31 años? ¿Renuncian a Real de 14 en el sentido musical? ¿Qué pasa ahí? No, jamás. No, pues más bien al contrario. O sea, creo que fue, pues, o sea, fue un punto de encuentro y que creo que pues sin eso no se hubiese dado la oportunidad de lograr esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Pues la verdad es que tener la fortuna de compartir un proyecto musical con José Cruz Camargo, con mi papá, es una experiencia única, ¿no? Con un músico de tal talla, de tal trayectoria, con tanta experiencia, pues la verdad es que, o sea, lejos de separarnos o como que resultase un peso o algo así, pues es todo lo contrario, ¿no? Es una escuela, ¿no? Es una escuela y al mismo tiempo también es como un ejemplo como para saber que, pues que podemos hacerlo, ¿no? O sea, digo, mi papá ahorita ya a lo largo de todo su camino ha logrado cosas y también es como un gran ejemplo como para que nosotros digamos, podemos llegar hasta esa edad haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Siempre con determinación y con congruencia sobre todo. ¿Qué significa o cuál es el simbolismo que hay, si es que pudiera haber, en el nombre de Pez Espada? ¿Por qué Pez Espada en este primer disco que han sacado? Yo le contaba a María que tenía una idea particular acerca del amor, que es un tema que tocamos en el disco, dado que estamos reuniendo el amor musical de un hombre y una mujer basado en la música. Y la idea que le comentaba a María es que pensaba que en cierta medida el amor es como la idea de la muerte, como que no la puedes aprender en ningún lugar, ¿no? O sea, nadie te puede enseñar lo que es el amor hasta que lo sientes. No lo puedes leer en ningún libro y por más que te cuenten y te hagan ejemplos, pues no lo vas a poder entender hasta que te llega el amor. Del mismo modo la muerte. Pues nadie nos va a decir qué es hasta que la vivamos y nadie ha vuelto de la muerte. Bueno, por ahí dicen que alguien, pero pues no he platicado con él. Entonces, la muerte y el amor son ideas en mi cabeza muy paralelas que en algún momento de tu vida van a llegar y de las cuales tú solo vas a aprender y vas a experimentar, ¿no? Entonces, el Pez Espada, pues, es un poema que escribió María, que me contó un día, que trataba de unos peces espada que se querían mucho, que se amaban, ¿no? Bueno, no importa, pero la idea es que que me imaginaba un pez espada que se enamora de otro pez espada y cuando se van a dar un abrazo, pum, se clavan las espadas y se mueren. Entonces reunía la idea del amor y de la muerte, entonces nos pareció una metáfora bastante adecuada para el disco y además que es un juego de palabras muy bonito. Pues bueno, aquí la gente está aplaudiendo por esta gran charla que estamos teniendo con Arturo y María. María, ¿con qué rola nos vamos a ir en este momento? Ahora vamos con el sencillo de nuestro disco que se llama Tren al Infierno. Pues los dejamos con esta gran rola, la verdad es que es una cuestión, bueno, ya es muy personal, pero es una rolísima. Escúchenla a ver qué les parece y regresamos en Música y Vida. Quiero ver el misterio del que todos hablan. Tengo miedo de quedarme atrás y perder el sabor que llama a la música y la flama que me hace un infeliz. Subiré al vagón que va envuelto en llamas, donde las almas arden sin cesar. Beberé del sudor que sana, de serpientes y arañas que andan por ahí. Tren al infierno, llévame lejos, lejos de aquí. aquí. Tatuaré un corazón en todas las camas donde dormiremos juntos sin disfraz. Perderé la razón mañana, confiaré en mi hazaña para no mirar atrás. Tren al infierno, llévame lejos, lejos de aquí. Regresamos aquí a Música Híbrida, aquí tenemos a un pianista que nos está amenizando la onda, lo contratamos exclusivamente para Música Híbrida. Y bueno, pues a mí en lo particular escucho esta canción, me parece que ustedes están retomando su propio camino porque no suena a los proyectos ni de Real de 14 ni de FOMI, que son otros proyectos en donde ellos participan, sino es totalmente diferente. ¿Qué onda con esta rola? De repente me parece una añoranza, una nostalgia y en ciertos aspectos oscura. ¿A qué les da miedo cuando toman el tren? Cuando hablan del tren, ¿a qué tienen miedo? ¿A qué quieren llegar? Ah, pues la canción de Tren al Infierno es muy especial porque precisamente cuando se habla de un tren que nos lleve muy lejos, en realidad lo que queríamos decir era que a veces hay momentos en los que te sientes como estático, digamos, estático, sobre todo creativamente, que quieres hacer una canción o que quieres escribir un cuento o cualquier cosa, sea lo que sea que te dedicas, y que de repente pasan los días y te sientes estático y desearías que llegara pues un tren que te llevara a otro lugar donde vieras las cosas de otra manera y pudieras salir de ese estancamiento. Y y pues de alguna manera el infierno también es una figura que tratamos de tomar no de una manera cotidiana o cristiana o religiosa, sino más allá de eso, un lugar como muy sublime que está también adentro de nosotros, ¿no? Que está ahí, que al que podemos acudir y al que vamos muchas veces, ¿no? Como a veces nos sentimos en el cielo, a veces nos sentimos en el infierno, en nosotros mismos. Y a veces en esos lugares poco explorados son donde la inspiración o la sinceridad pueden aflorar y puedes lograr salir de ese estancamiento creativo. Entonces, pues es como un rezo, digamos. Es como un rezo a que podamos seguir creando siempre, que siempre podamos salir de ese de ese estancamiento, no solo a nivel creativo, digamos en nuestro caso a nivel creativo porque nos dedicamos a eso, pero en todo, ¿no? En los lazos laborales que podría tener la gente, en los lazos sociales sobre todo, de cuando crees que todo es lo mismo, que ya la gente es igual, y pues igual puedes verlo de otra manera e ir a otros lugares, o a lugares tan sublimes como nuestros propios infiernos, que no precisamente tienen que ser malos, ¿no? Para nosotros no son malos, más bien son sublimes, y de ahí nutrirte de otras cosas y poder ver las cosas pues, con otra perspectiva. ¿Cuál ha sido el infierno para María? ¿El infierno para mí? Pues creo que pues específicamente puedo reconocer como un momento en el que pues toqué como un fondo que de una parte de mí que no conocía, y entonces me di cuenta que realmente tenía que abrirme y ser sincera conmigo misma y afrontar mis propios demonios, ¿no? Aceptarlos y pues precisamente de ahí surgió la pues la creatividad, ¿no? O sea, más que algo como dice Arturo, ¿no? Como algo monstruoso o algo feo, o sea, surge un momento creativo muy sincero, muy vivo. Ahora, hace rato estábamos hablando un poco del amor y me gustaría retomar el tema. ¿Ustedes creen en el amor realmente? Sí. De hecho, pues precisamente pues parte de la tesis de este proyecto es demostrar que el amor existe. Para nosotros la música es amor. Y esto que estamos haciendo es reafirmarlo, ¿no? Que el amor existe, ¿no? O sea, el amor en todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones. ¿El amor no es un camino de espinas de repente? Pues es una idea muy compleja en realidad. Yo creo que no solo es un camino de espinas, también es un camino de flores y es un camino de colores y de sabores. O sea, al final del día, para nosotros, como lo dice María, la música es amor, y para nosotros la música está en todas partes, ¿no? Entonces el amor está en todas partes y es todo. O sea, es nosotros mismos. Entonces, pues está resonando ahí, ¿no? En el espacio, en las esferas, en los instrumentos musicales, en las cosas materiales, en la gente, en la luz, en el aire, ¿no? Entonces, claro que es un camino de espinas y muchas otras cosas. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Que se llama Barco. Barco, esto se llama Barco y regresamos en un momento. Correr tu sombra. sola. Esperando en el horizonte, el sol de un nuevo día. Regresamos aquí, ya no sabemos si regresamos aquí a donde estamos haciendo la entrevista o estamos regresando a la época porfirista, pero bueno, ustedes se fueron de viaje, de hecho tuvimos el chance de encontrarnos por allá, pero a ver, cuéntenos, ya que estamos con el tema del barco, los fantasmas, la renuncia, la añoranza tal vez, pero ¿qué onda con el viaje? Por ejemplo, Campbell hablaba de las aventuras del héroe, que hay un llamado y tiene que cumplir ese llamado porque si no se queda como en un estancamiento. ¿En qué momento sienten ese llamado ¿Y cómo les fue en toda esta odisea como, pues no sé, llamándolos héroes? ¿O qué pasó en todo ese trayecto que tuvieron? Te digo, efectivamente, pues fue toda una aventura, que en realidad pues ambos la vivimos, digo, de maneras distintas. Pero pues todo surgió así un día que estábamos como en el rato de ocio. Y pues, no sé, Arturo no conocía a Tepoztlán y fue como, bueno, pues ¿por qué no vamos? Y tenemos un rato así como de esparcimiento, conocemos, pues... Pues a mí se me ocurría cómo vamos a tocar, pero la verdad yo nunca me había aventado a hacer un viaje así como tocando, entonces pues no tenía ni idea. Y y de repente pues surgió así como, al principio había como dudas así de, no, mejor no vamos, y de repente así Arturo me dijo, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Así agarramos la guitarra, yo agarré una mochilita y nos fuimos, ¿no? Y pues la verdad es que yo en el momento en el que decidimos hacerlo, supe que, justo como lo acabas de decir, ¿no? Supe que tenía que acudir como al llamado, o sea, no lo dudé, ¿no? O sea, son esas experiencias que no, si te detienes tantito ya valiste, ¿no? Entonces, pues igual estaría como padre que te contara un poco cómo fue que me dijo, órale, vámonos. Ah, pues fue muy intenso, sí, porque sí fue tal cual, creo que un llamado, ¿eh? Ya he sentido esas cosas antes. El año pasado nos fuimos a Europa, mis amigos y yo en nuestra banda Foamy, precisamente porque sucedió el llamado de que tienes que ir a no quedarte estancado y a renacer como creativamente, sobre todo. Y los viajes son un renacer creativo muy intenso porque vas lejos de tu casa y por fin empiezas a ser un profeta, ¿no? Fuera de ellos, ¿no? Con la música y todo esto. Entonces, un amigo nuestro... cumplió 30 años, él era bajista aquí en la Ciudad de México y desafortunadamente ahora está en la cárcel en Estados Unidos. Entonces he estado, bueno, enviando cartas con él a la cárcel y pues es una lástima porque él era un músico pues que tenía toda la intención de ir al mundo y tocar por todas partes. Entonces cuando vi que era su cumpleaños y me acordé de que él estaba en la cárcel y que yo estaba acostadote en la cama sin hacer nada más que ver que era su cumpleaños en el Facebook, dije, no, esto no puede suceder. Entonces sentí el llamado y le dije a María que debíamos de irnos a tocar. Y específicamente debíamos de llegar al mar, porque nuestro disco se llama Pez Espada. Entonces el mar es... Por sí solo es muy bonito y muy lindo y lo amo, pero además de ello era un pretexto también para darle un sentido más fuerte a nuestra experiencia de recibir el Año Nuevo y de recibir nuestro primer disco. Entonces emprendimos el viaje así solo con la guitarra y con su mochila, bueno, con la voz de María y su mochila. Y llegamos, en dos días llegamos a la playa de Carrizalillos, que es un lugar paradisíaco allá en Oaxaca, y estuvimos ahí 6 días donde conocimos a mucha gente y estuvimos tocando pues las canciones de nuestro disco Pez Espada, y con eso ganábamos monedas y nos aplaudían mucho y seguíamos nuestro viaje. Ahí recibimos el Año Nuevo. Y vimos la última puesta del sol ahí en el Océano Pacífico, muy, muy hermoso, una energía muy, muy bonita, gente muy linda. Y después de 6 días logramos regresar aquí también, solo tocando nuestras canciones y con la guitarra y en la mano. Entonces, pues sí, fue todo un llamado y fue de mucho aprendizaje. Pues les propongo algo, ¿qué les parece? Porque vamos a reservarnos dos rolas del material, pero ¿qué les parece si retomamos parte de lo que es Real de 14, una rola que cantes, y después ponemos una de Foamy, y vemos qué onda con estos proyectos y cómo ustedes están, cómo es la dinámica de ustedes dentro de estos proyectos y cuál sería, pues de alguna forma... las diferencias que existen cada uno. ¿Qué les parece? ¿Con cuál nos vamos a ver de Real de 14? A ver. Pues podría ser una del nuevo disco, al cuarto para las dos, ¿te parece? Pues vámonos con esta rola y regresamos en un momento. regresamos a Música Híbrida. Estamos aquí poniéndonos de acuerdo un poquito con lo que va a seguir. Pero bueno, acabamos de escuchar esta rola que canta María en Real de 14, que es del más reciente disco de este grupo. Y bueno, ya hablamos un poquito de este, no despojo, pero sí este encaminar que cada uno de ellos ha tenido con respecto a este proyecto. A ver, lo que también he visto en estas rolas que han tenido en este EP es parte del lenguaje. Creo que de repente hay muchas bandas que no trabajan mucho el lenguaje, tratar de ser mucho más poético, se vuelve muy directo, pero hay canciones que son directas y son buenas, son efectivas, tienen algo que decir. ¿Cómo empezaron a tratar de trabajar las letras y sacar por lo menos imágenes, metáforas, simbolismos dentro de cada una de las canciones que hay en este disco? Mira, es algo muy curioso porque, bueno, yo a la par de ser intérprete vocal, pues también escribo poesía, ¿no? Entonces, pues desarrollé un lenguaje poético, pero nunca dentro de una composición musical. Entonces, justamente al empezar este proyecto con Arturo, que es algo musical, fue un acercamiento a esto que yo no conocía. Y fue justamente darme cuenta también de que había una empatía en cuanto al lenguaje de lo que dices, ¿no? Que en realidad tiene que ver como con un discurso, ¿no? Con un discurso y con un manejo de la sinceridad, ¿no? No tienes que ser muy rebuscado tampoco para decir lo que necesitas decir. Tampoco es una cuestión como de decir, o sea, de decir cualquier cosa, ¿no? O sea, puedes estar cantando y decir cuchara, tenedor, vaso, plátano, ¿no? Y no estás diciendo nada. Entonces, pues también es parte, digamos, como de un estilo, ¿no? O sea, eso también tiene que ver como con un estilo y a mí, por ejemplo, pues también Arturo, pues es compositor, ¿no? Al mismo tiempo, pues como Foamy, pues, también tienen letras bastante concisas que hablan de mucha sinceridad. Entonces fue justamente juntar nada más como nuestra voz, ¿no? Y pues sí tiene que ver como con esto, te digo, ¿no? De manejar un discurso y ser congruentes, ¿no? Ahora, lo que sí veo, Arturo, es que, por ejemplo, en Foamy, eres como que manejas más el humor negro. Y en este disco, el humor desaparece, como que te vuelves más serio en ese sentido. ¿Qué pasó con ese Arturo de ese Foamy a esta parte de Pez Espada? Pues no sé, creo que no, bueno, no he sido consciente de eso, pero lo que sí está bien chido es que en Foamy experimento mucho la fuerza y el amor de la amistad que podré tener con mis hermanos, Rodrigo Prat y Alan López y Manuel García y Leinat Nuño y Francisco Velasco. Y pues que son mis hermanos, ¿no? Entonces juntos siempre estamos comunicándonos a través de la idea de la amistad de hermanos, de banda, de una banda de rock, ¿no? Y con María lo que experimento, justo hablando de la misma cosa de que estás determinado por lo que te rodea, lo que experimento a la hora de tocar con ella y así es una energía más filial, como apuntando hacia una relación de pareja, ¿no? O sea, a pesar de que en la vida cotidiana no tenemos ninguna relación de noviazgo ni ninguna cotidiana relación de hombre y mujer, en la cuestión musical, pues sí es muy distinto a la que siento con mis hermanos. María, tú eres una chica que ha estudiado teatro, que estás en la onda de ser manager de Foamy, de estar en Real de 14, de empezar a dar clases. ¿Cómo le hace una chica como tú para lograr todas estas cuestiones? ¿Es el nuevo papel de la mujer en este momento ¿O qué pasa? A ver. No, pues creo que se trata de organización. He llegado a esa conclusión. Todos podemos hacer muchísimas cosas mientras estemos bien organizados. O sea, creo que parte de lo que no me, antes como que no me atrevía yo como a dar este paso y hacer tantas cosas al mismo tiempo era que no encontraba como la forma de organizarme. Pero también tiene que ver como que estoy en otro momento, ¿no? O sea, ya pues, terminé la escuela, entonces también ya puedo salirme un poco como de esas limitaciones, ¿no? que te da la academia y pues al mismo tiempo también como con más experiencias como para poder ya aventarme a dar otro paso. La verdad es que yo, bueno, ahora lo que celebro mucho es estar trabajando con Foamy. Trabajar con Foamy es también un proyecto de vida, ¿no? O sea, ellos ya llevan 8 años juntos, yo apenas pues acabo de integrarme, pero la verdad es que pues yo sí me veo como creciendo al lado de ellos. Y sobre todo, pues muy animada justo para ayudarlos, ¿no? Como para que todavía pues sigan creciendo más. Y al mismo tiempo, pues también esta nueva experiencia de dar clases está muy padre, ¿no? Es una gran responsabilidad que la verdad en algún momento ya lo había yo contemplado, pero tampoco, pues no me sentía yo en el momento para hacerlo, ¿no? Y ahorita, pues creo que es el mejor. Estoy justo como encontrando ya mi centro y mi lugar, ¿no? En todos estos proyectos. Ahora hablemos así un poquito ya en la cuestión formal. ¿Cuál es el cómo se logra hacer el disco? ¿Quién graba? ¿Quién todos los detalles técnicos ya más bien como una cuestión formal? La producción, ¿quién hace la producción? ¿Quién les graba? ¿Quién hace el diseño? Porque el diseño es muy bonito, a mí me encanta todo un concepto que hay ahí encerrado. Entonces me gustaría que hablaran acerca del disco como una obra, objeto, podríamos decirlo, de Pez Espada. A ver. Pues Pez Espada es un proyecto que se logró hacer gracias a grandes amigos de nuestra generación que están empujando muy fuerte en sus propias trincheras. Uno de ellos es es nuestro ingeniero Jesús Vallejo, que él es compositor y es productor y es guitarrista y está trabajando muy muy muy muy bien, tiene sus proyectos de música y trabaja haciendo sonido para la televisión. Es un chico muy talentoso y que está haciendo cosas muy buenas y que se ha sumado en este proyecto de Pez Espada. Él hizo la producción con nosotros y pues él nos ofreció incluso ayudarnos a la producción ejecutiva del disco para que saliera, ¿no? Entonces él invirtió también como nosotros pues dinero en este proyecto y le estamos muy agradecidos porque pues es parte del proyecto, tal cual como nosotros dos haciendo la música, él está muy muy muy adentro del mismo y entonces le estamos muy agradecidos. Se llama Jesús Vallejo y además de eso pues nos acercamos a otro gran amigo nuestro también de nuestra generación que se llama Alberto Rubí. Él es un artista visual que acaba de salir de la ENAP y es un gran dibujante. Bueno, yo siempre le he dicho que es muy talentoso, pero él tiene muy poca autoestima. Entonces le mando saludos. Hola, Chane, te quiero. Bueno, pero entonces sí le decimos de cariño Chane. Y es muy talentoso. Entonces yo me acerqué con él a decirle que, pues a contarle la historia, ¿no? De que es un proyecto muy amoroso y muy, muy importante para nosotros. Y él respondió increíblemente, ¿no? O sea, nos entregó un arte muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy sincero. O sea, tal cual, él es ese dibujo, él es esos colores, él es la foto, es fotógrafo también. Y me comentaba que incluso logró aprender mucho porque él es un artista visual y nunca había hecho pues diseño gráfico pues, como lo es hacer un disco, ¿no? Entonces, está padre que nuestra generación esté conviviendo multidisciplinariamente y entre todos estamos aprendiendo a salir adelante y a empujar muy fuerte porque es lo que hace falta, un poco como acercarnos unos a los otros y lograr hacer trabajos en conjuntos que lleguen a la gente de muchas maneras. Entonces, pues estamos muy agradecidos con ellos, Jesús Vallejo y Alberto Rubí. Bueno, Marcelo Massetti, que fue quien hizo la... la masterización del disco. También, por supuesto, le mandamos un saludo, que él es ingeniero de Lead and Roll. Y bueno, también pues, un excelente trabajo que se aventó hoy. Y bueno, ya para terminar, ¿en dónde los ubica la gente? ¿Dónde puede contactarlos? Si también alguien necesita clases y tenga esta inquietud de aprender música, ¿dónde los contacta y dónde puede conseguir precisamente este disco que yo la verdad recomiendo muchísimo? Es de los pocos trabajos que siento que tiene un concepto muy concreto. Ah, pues mira, tenemos una página en Facebook que nos encuentran como Arturo y María Oficial. El nombre completo es Arturo Waldo Leal y María Camargo. Y tenemos también un correo que es contactoarturoymaria@gmail.com. A través de ese correo, y ya sea ese u otro que es mariacamargoalife@gmail.com, donde pueden mandarnos un correo y por supuesto pues nosotros les enviamos la información para adquirir el disco. Ahorita estamos muy contentos porque ya tenemos fecha para la presentación, que es el jueves 6 de marzo en el Estudio A de Radio Educación con nuestro queridísimo amigo Rafael Catana en un programa especial de Pueblo de Patinetas. Va a ser un digamos como un evento pues íntimo, solamente hay lugar para 50 personas, 40 personas, 40 personas, y la idea es que adquieran el disco y obtendrán su lugar en esta presentación, que además será única. La vamos a grabar y con ello vamos a posteriormente hacer aprovechar ese proyecto para otras cosas, y vamos a tener invitados también muy especiales. Justamente también vamos a poder hacer un, digamos, como un, pues, como una presentación de, digamos, como de nuestros orígenes, ¿no? Como para mostrar de dónde venimos. Y también el disco lo adquieren pues a través de nosotros. ¿Qué más? No sé, si hay algo que se me esté yendo. La presentación es a las 5:30 de la tarde. Olvidaba decir la hora. ¿Qué más se me está olvidando decir? A ver, Arturo. Pues que tenemos un video en YouTube de Tren al Infierno. Que lo vean, próximamente va a estar en rotación en Canal 11. Entonces, pues, nos gustaría mucho que nos ayudaran pidiéndolo para que esté ahí y lo vean. Me sacan sangre y está bien. Ah, no, lo van a censurar. Va a estar censurado, pero lo pueden ver sin censura en YouTube y que los queremos mucho. Bueno, pues la verdad estamos muy agradecidos que hayan venido al programa, la verdad muy gustosos. Siento que es un buen proyecto, entonces pues mucha suerte y pues adelante, ¿no? Recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo aquí en la conducción Orlando Canseco. Recuerden, búsquenos ahí en Facebook, Música Híbrida. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, que es @música-híbrida. Es que casi no lo usamos, pero bueno, ahí tenemos, ahí sacamos noticias y bueno, estamos en esto y nos vamos con una rola de FOMI. ¿Cuál va a ser? Esta canción es la más espectacular de la historia. Se llama Viernes, de FOMI. Y un abrazo a todos los piratas del rock que están allá afuera. Y hasta la próxima aventura. Pues nos vemos. Muchas gracias, pueblo. Que tengan una muy buena semana. Y les dejamos con esta rola.